Por no poderte olvidar, mi vida, me está matando el dolor, me está matando el amor, y sufro solo por ti. Vivo para quererte, mujer, vivo para adorarte, mi amor. Vivo para quererte, mujer, vivo para adorarte, mi amor. Solo te pido que seas feliz al estar junto a mí. Porque un sentimiento tan grande, tan noble y sincero, no puede morir. Porque en las noches me desvelo queriendo tenerte muy cerca de mí. Porque en las noches me desvelo queriendo tenerte muy cerca de mí. Para quererte fue que yo nací, para adorarte con loca pasión. La luz de mi alma de principio a fin, eres mi loca, loca ensoñación. Para quererte fue que yo nací, para adorarte con loca pasión. La luz de mi alma de principio a fin, eres mi loca, loca ensoñación. Se acrecienta por ti, cual mariposa quiero volar y con mis alas posarme en ti. Cual mariposa quiero volar y con mis alas posarme en ti. Hay en mi vida felicidad cuando te conocí. Eres todo lo que anhelaba, la llama que enciende el deseo de vivir. Eres tú la bruma que abraza todo el sentimiento que ha nacido en mí. Eres tú la bruma que abraza todo el sentimiento que ha nacido en mí. Para quererte fue que yo nací, para adorarte con loca pasión. La luz de mi alma de principio a fin, eres mi loca, loca ensoñación. Para quererte fue que yo nací, para adorarte con loca pasión. La luz de mi alma de principio a fin, eres mi loca, loca ensoñación. Para quererte fue que yo nací, para adorarte con loca pasión. La luz de mi alma de principio a fin, eres mi loca, loca ensoñación.